Entre os pulsos do cráneo, un mallenco invade as carreras da gran ciudad. Un lurte d'auga amanece sobatendo con fuerza as fronteras dos edificios, fendo tremolar as carreras. Arranando as ringleras d'autos, se esboldregan teitos e pared. Tois bramega, dica que os chilos de lesmo resonan fundos entre os pulsos do cráneo, fendo esclatar os cristals de todos os escaparates. Roberto Cortés. De 1707 i encara volen cendre els mateixos carrers, les classes populars contra les tropes de rei, les pedres ho recorden quan avui les frenem. Primavera dels anys que hem viscut i encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls, quan prenem els carrers escenaris d'un temps remotes que atacar les ferides del costum. Y es jueves 1 de marzo y aquí principia un día más Fendorella. Remerad que seremos con vosotros de cara a las 7 de la tarde y en un programa en directo y pero que pues bueno, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de Radio Topo 976-21-1398. Y también podéis contactar con nosotros escribiendo al correo fendo.orella@gmail.com. O visitar a nuestro blog fendorella.wordpress.com, aunque pinchamos las noticias que leemos aquí al tubo iso todas, también pinchamos las cantas traducidas de Cabo Cuán y los podcasts, todos los programas que grabamos aquí en directo, pues los pinchamos tanto aquí como en la página de Radio Topo. Y esta voz que estás escuchando, Notos Nefaigaz, ye de o disco que íbamos a presentar, güey. O disco ye, rojo y directo, de la colla Rojo Cancionero. Y güey, todos charlaremos entre otras cositas de pues la ley de Luengas, también da. Y también, pues entre otras cositas, la bala de estudiantes de ayer que ya vio en todo el estado. Y pues bueno, también la chiqueta victoria de Artida. Pues como te os decía, este disco se dice Rojo y Directo, y es un disco grabado en el Ateneo de Vallecas, o 26 de febrero de 2011, de la colla Rojo Cancionero y Banderas Rotas. O disco ye, bueno, arrocla 18 cantas de diferentes cantaires, como por ejemplo Víctor Jara, no sé quién más, Pepe Ortega, Miguel Hernández, y mismo cantas de la misma chen de la colla, que son Salvador Amor y Gabriel Ortega. Hemos tenido en chaquea de Bellera esta colla a Sabelo Vegadas en Zaragoza, mismo Itañón o pasado 5 de marzo en O Parque de Orién. También en Artieda, como decía compañero, que tendremos noticias de Artieda, estoy tañendo en un festival que se fa todos veranos, en Chulio, en defensa de tierra y contra el entivo de Yesa. Decir que esta colla anti más de un blog tiene una pachina. Apuntados la adreza rojocancionero y banderarrotas.com, todo junto, pues si queréis entrarle y tener más información. Si te os parís, vamos a escuchar la segunda canta de este disco, se dice Quizás sí, quizás no, y los autores son Gabriel Ortega y Gabriel Zelaya. Quizá no, o quizá sí, os preguntéis quiénes somos y qué nos trae por aquí. Pues somos ante todo amigos que, aunque a veces nos reñimos como un par de buenos cretinos, son ya varias primaveras compartiendo queso y vino. Pero además, somos hijos de dos tipos que comparten algún que otro parecido. Ambos poetas del sur. Pensamiento enrojecido, con buen humor, ironía, conversadores bravíos, regantes de poesía que no besaron anillos ni cantaron en la corte ni en la gürtel, y sus líos. Uno se fue, un día abrió el periódico, se tapó la nariz y se marchó, dejándonos los poemas, las sonrisas y el futuro. Como entornando una puerta con una sonrisa puesta, pensando, ahora en la eternidad podré leer cuanto quiera. Después vino lo de las Torres Gemelas y aquel villano exborracho que qué pena, ay, qué pena, que dejara la botella. El otro sigue rugiendo con su corazón de fiera, su voz profunda, sus chistes y su sabia guitarrera. Tal vez muy pronto se venga, estén atentos, pregunten, ya saben, no se lo pierdan. Y de aquel árbol, la rama, que ya es un tronco, bracitos, manos, orejas y piernas. Hombre, un bozarrón de aupa que modula y gorgotea, que si alguien no se lo cree, que pase y que lo vea. El otro, y que se fue, de ser árbol era olivo y dejó plantada esta higuera, que se presenta ante ustedes con un roto en los bolsillos y sin echarme la siesta. Me pone de mala leche, espero que lo comprendan. Y de las ramas las flores, y de las flores el fruto. No es un fruto perfecto, no es un bello producto, es algo como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra, son actos. Esto es Rojo, cancionero y banderas rotas. Esperamos que os guste. Gracias. Gracias por vuestros generosos aplausos. Si alguien necesita que le expliquemos por qué decidimos hacer Rojo, cancionero y banderas rotas, se lo vamos a explicar. Y ayer este Chicot País pues consiguió una victoria parcial por ahora en un lugar de Artieda. Pues bueno, los funcionarios de H pues habían de marchar por un plegorón, pues en un caso de dos expropiaciones de Artieda por el regresimiento de pantano del entivo de Yesa. Y aquí pues bueno, tosimos a leer la crónica que han feito los compañeros de Arainfo. Un centenar de vecinos y vecinas de Artieda han tallado pacíficamente a carrera de acceso principal a la suya localidad, empachando a los funcionarios de H levantar acta de las expropiaciones forzosas de terrenos incluidas en un anexo del proyecto de regresimiento de macroentivo de Yesa. Este maitín, a chicota localidad Alto Aragonesa de Artieda, ha sumado la suya ya dilatada lucha contra el entivo de Yesa, un chico éxito en la suya particular Baralla de David contra Goliat. Decenas de habitantes del municipio, o suyo concello, vecinos y vecinas de Arredolada do Viello Aragón, militantes de cucha independentista aragonesa y de colectivos de defensa de la tierra, han plantado cara a los funcionarios de H y han empachado de traza pacífica a numerosa presencia de guardia civil escoltando a los funcionarios no a Caliu, o suyo acceso al interior del lugar y do suyo concello. Mientras una larga hora, as concentradas han tallado con una gran pancarta que diciba Yesa no, a carrera principal. Se mostraban también cartels a un se le lleva pantanes asesins. Numerosas pancartas penchaban de muros y finestras con lemas como «Tu maite en casa, a la mía Lenin un dorón» o también «A naturaleza ya única que fa justicia». Los chiros de Yesa no y di fuera son estados os más corellaus. Estas acciones, unidas a las conversaciones del alcalde y bellas vecinas con los funcionarios de la Confederación, han conseguido que estos zagues decidiesen tornar por donde eran venidos sin ejecutar o levantamiento de acta de expropiación forzosa, no sin antes advertir que farán servir en un futuro de camín todos los recursos públicos que tanto H como el gobierno español tienen a suyo servicio de ejecutar la expropiación y continuar con el faraónico proyecto de requerimiento. En declaración Sahara Info, Israel Orera, concejero de Puyalón de Cuchas, en Artieda, ha destacado que esta llega una nueva agresión sin sentido de H a nuestro lugar. Cada poco tiempo, las angustias megalomanas dos gobiernos españoles trucan contra la lucha diaria dos habitantes de Artieda por tener un futuro en nuestro lugar. Con un mezclayo de rasmi aragonesa y mesura montañesa, ha explicado cómo el antiguo de Yesa lleva una bestieza medioambiental, económica y social, no nomás tartida y a suya redolada, soqueta todo nuestro país, ya que Yesa y a suyo requerimiento nomás tienen un objetivo, almacenar agua ta justificar un trescole que ya torna a anunciar o ministro Arias. Así nas mesmo ha dividido que sepan los funcionarios del Estado español que Artieda, os suyos habitantes, os suyo concello y os colectivos aragoneses que reafirman a nuestra lucha de fa años, no rebelaremos nunca contra la barbarie do formigón que quiere inundar o nuestro futuro, o dos nuestros fillos y o de todo Aragón. Dimpués del abandono do lugar por parte dos achustaos da Confederación, os participantes na concentración han manifestado así a voluntad inequívoca de continuar barallando por un Aragón medioambientalmente sostenible y socialmente solidario. Y no solo los pueblos, también los animales. Sabios, generosos animales, como aquel gato que andaba en un callejón rebuscando algo que llevarse a los bigotes, cuando de repente y a traición desde lo oscuro un perro grande, pelón, enseñando los colmillos, le dijo: gato. Pues bueno, ya habéis visto pues como el gobierno español y el gobierno aragonés pues continúa con la suya baruca de pues grandes infraestructuras que no calenta esta cosa, como ya podéis ver, y que pues bueno, una pequeña colleta de Chen pues por ahora ya frenando una mica estos proyectos, en este caso en el caso del Entivo de Yesa. En cara que es medios oficial, pues esta protesta ya tiene una repercusión muy triste. Yo también me llevé unas noticias de tarde de estas breus que pinchan en los medios digitales, pero ya venían, ya no ya maniseban. Fueras de un periódico que llegue de fuera de aquí, ¿no? Que llegue Jara, que mismo se desplazó, hace un vídeo y todo, una repercusión productrista. También gracias a la Chendara Info, que fació, cubrió la noticia, pues cuento que se ipullón y iban transmitiendo pues, lo que iba pasando. La Chen que no ipullemos, pues podemos saber lo que iba pasando, porque de atrás ha estado imposible. Yo de estos torpes barrotes. Bueno, y tristemente Artieda no es el único caso de lugares que luitan pues para pervivencia do suyo do lugar, bueno, de a chen que luita por as suyas casas y que no rematen en o fundo dun entivo. Vi a un caso muy famoso en Aragón que ye Chanovas, que bueno, ye un entivo que nunca no se plegó a fer. Imos a leer un texto que se recuye en un libro que se dice Chanovas, víctimas de un entivo de papel, de Mari Sancho Menjón. Ya no quedaba, pues, que una casa con beires, a da familia Buisán, y a ella Evan Tornau, tan luego como tenían noticia do que plegaba de suceder, María y o suyo fillo gran. Igual como en tantas otras cosas a lo largo da vida suya, Emilio Garcés estió no cierto en avisarles do que iba a pasar con a casa suya. O maitín do 14 de febrero, a Guardia Civil se presentó en a puerta con una orden de desafucio do gobernador civil. Se va rematau la espera. Linte tante miu eba plegau a la fin. En las largas nueis anteriores, aguardando en tensión o inevitable, Eduardo, o fillo, eba pensau una y mil veces cómo reaccionar, cómo esfender a casa y a su mai, una mujer fuerte y entera, pero que cargaba ya más de si tanta años en el espinazo. Les fería cara, les fería fren con la escopeta. Que cargaba con la escopeta. Talmen se amedrantasen y les disasen en paz. Cuando y plegó a Guardia Civil aquel maitín, Eduardo pilló a escopeta, sí, pero le ensacón das mans a escape. Y lo sacó en ta carrera, a él y a su mai, sin aturarse en consideraciones, sin charrar, sin discutir. Un Guardia Civil sacó do fuego o puchero, da chenta que yera guisando María, lo baisó y lo disó en aera, por si querez minchar. Aturau, junto a un paré a Manau, muerto de ferredor y de rabia, Eduardo vidó cómo tiraban por las finestras o sensés da casa. Muebles, vasiella, to. Y cómo, dimpués, picaban suleros y pared, l'alto tabaiso, dicadisar en pie solo que otellau y as cuatro fronteras que envolvión o que dique ese día e basta un fogaril. Concluyó lo treballo, ficón a la Lola María y a Eduardo en un furgón y los levó indica a la carretera. O sapeón junto a un almacén que a interpresa iba feito servir ta guardar material. Todos chiton andar, ya en la tarde, en Talamanao lugar de fiscal. En silencio, con orrudio dos mazos que espaldaban a casa suya trucándoles en cara en las orellas, mai y fillo caminaban. En realidad, en tagarra puesto. Ya no vio más vida en Chanovas. Ya interpresa teneba expedito o camín pa fer a presa. Ya no vieva chicotas razones que impedisen a las grans avanzar. Vía libre o progreso, a las inversiones multimillonarias, a los puestos de treballo, ao formigón, a la hidroelectricidad. O 14 de febrero de 2004, 20 años chustos de impués, a interpresa continuaba sin fese. Pero güe, a diferencia de a la vez, todo el mundo sabe que nunca no se fera. Ay, Diógenes, Diógenes. Si besaras el anillo del emperador alguna vez, no tendrías que comer lentejas. Nunca fue la nuestra, lengua de los millones, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendo Orella, 101.8, Radio Topo. Y es que hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo, al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías, y del paparración comprarás paraísos, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras y de mentiras verdades. Yo he visto a muchos clérigos y a muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos, sagrados. El dinero les da por bien examinados, y a los pobres les dice que no son ilustrados. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar el dinero, también sus tentaciones, mas luego por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas igual en que el rico está para morir, y oyen que su dinero comienza a retiñir. ¿Por quién ha de cogerlo? Comienzan a bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que ha marcado las baracas. Y al filo de una noticia que amanixaba en los medios oficiales, hemos quitado de pundas.com un post que nos dice que nos explanica o el Heraldo de Aragón en la suya versión paper y en la digital de pago, que el gobierno de Aragón para una reforma de la mini ley de Luengas, que dejará sin efecto o chicote efecto que la ley que aprobaron PSOE y CHA eva tenido unas Luengas minorizadas y propias de Aragón. La ley aprobada que tenía firme refús de PP y PAR, y el refús contra de IU, que creaba ir una mica de ya, no se va desembolicado en cara. Fue a no guaire que se creyó o Consejo Superior de las Luengas, pero en cara no se han creyado de traza oficial las academias previstas, ni se ha feito un garra cambio en la estructura educativa, ni en los poderes públicos, si es que has visto reflejado en los medios de comunicación públicos. Y era una ley esbafada, de origen, si no se feban trango hasta cumplirla, porque no tenía garra obligación, y no nomás que apuntaba a derechos que se van de desembolicar, y no más a una parte de Aragón, si es que ata a todos los aragoneses. Y ahora el gobierno las bafará más si es posible. ¿De qué traza? Pues en dos importantes caminos. Por una parte, refusando de raso a denominación científica de las luengas aragonesas y charrando de modalidades lingüísticas. Lleva un dos caballos de baralla no sector más españolista, principalmente por lo que fa a lo catalán. Por otra, refusando a creación de las academias, que llegan a única guarancia de que el aragonés, más que más, fes un trango en tadeván como luenga y no en tazaga, como ye normal. Una academia que achuntase toda esa sensibilidad, grafías y dialectos como otras luengas, como castellán, entienden. No tener esta academia suposa un tiro en otozuelo dista chicota luenga, como la primera terne que terne a UNESCO, organismo internacional que les bufa la pocha a los señores y señoras de este gobierno que tanto nos dicen bailar por el patrimonio cultural de este país. Ya a principio el gobierno restiendo contra los programas de educación do catalán, y en cara a este año continan los del aragonés con la retallada ya cuasi definitiva contra la ley de luengas, y es probable que siga o zaguer año. Así nas esfienden o país y a suya cultura, que siempre han quiesto acotolar o país y a cultura. Así nos creyen que nos farán callar, pero, menos mal, a sociedad aragonesa o ella parte de ella, continúa queriendo hacer pervivir a luenga y a cultura do país. A sociedad civil continuará teniendo a parola, sin de ley, una altra vegada, però con més ferramentes que no nunca t'ha fer per vivir esta parte del país nostre, que ye casa nostra, que ye esta luenga que si no fem servir nosaltres se nos muere entre as mans, perquè la quieren assassinar. No nos faran callar, ni con ley, ni sin ley, sin ley, ni con V, ni sin V, tots os que xerramos esta luenga hemos de deixar una mica as baralles nostres internas i continuar, com s'ha fet en de fa anys, luitando perquè no s'ha muerte a nostra voz que replega a voz milenària d'un pueblo que se dice aragonès, que continuarà vivo si nosaltres queremos que asinas contine. No mos faran callar, encara que mos digan clingos, no mos faran callar, xerramos aragonès i altres quantos parlen català, i a suyas anglucias acotoladoras no podran con nosaltres, no nos faran callar. Oportunidad de estar aquí, está en Argentina, así que extenso para ella también. Pues remataba este post con No nos farán callar, o título de un dos treballos de los Draps, una colla que cantaba en catalán y que estío referent en otro canal a la música en catalán, pero que sí. No sé qué esperaba de vosotros de un personaje como Humberto Vadillo, después de las declaraciones que van feito, pues bueno, y es lo que y era de dar que iba a hacer. Sí, bueno, la verdad se esperaba también una mica que a lo mejor la derogasen de raso, pero bueno, no sé si es mejor que la deroguen de raso que estrica ya en de raso a unidad de las lenguas, ¿no? Esto de modalidades lingüísticas y la baralla que llevaba siempre la FACAO, y sabemos que la FACAO con quién se chunta, quién son chen de ultradreita, que mismo se han chuntado con OGAP, también restir o Casal Jaume primer de Fraga, y que pues parece que han ganado esta baralla con chen como tan experta en lingüística como ye Humberto Vadillo, capable de sacar o suyo Twitter, ta que en la chen no puede ser leer lo que va escrito. Pero sí, parece que chen totalis también haya ganado una baralla tan importante a nosotros como esta, pues una mica desmoralizante. Bueno, Humberto Vadillo y Dolores Serrat, que lo primero que fació en plegar a o cargo, es tío darle trabajo a suyo fillo también en la administración. Que hizo, que menudos dos. Bueno, yo pienso que lo más perillos de todo això no es lo tema de las modalidades lingüísticas o de lo que es la ley. Bueno, lo de la ley es un poco problema a nivel legal, pero el problema no ve per aquí. Si deroga en la ley simplemente, pues bueno, estarem com abans y bueno, no s'haurà avançat, pero no s'haurà anat cap atrás. El problema es que n'hi ha pressions, sobretot per part de gent propera a la FACAO, y Humberto Vadillo está molt proper a la FACAO, per a intentar construir aquestes modalitats lingüístiques gramaticalment, no? És a dir, intentar ensenyar el que se parle als pobles, tant en el tema del català i en el tema de l'aragonès, el que no volen és que se faci una gramàtica comú. És a dir, intentar ensenyar, pues, si tu a un poble parles d'una manera o d'una altra, i això convertiu en gramàtica, no? I ahí sí que està el problema, perquè entonces lo mateix que diuen ells que s'estan imposant aragonès i català ho faran ells, però en modalitats lingüístiques. Aquí sí que podrien haver un problema si arriben a tirar endavant això. Esperem que no. Yo platero que el aragonés, por ejemplo, sí que tiene un problema, y pues la lengua en peligro de extinción, como nos amaniseban los mellos fa poco, que nos decía la UNESCO, ya todos lo sabébanos, pero sí que había unas chicotas barallas que precisamente esta lengua lo que iba a hacer y era apañar esas barallas de grafías, de personalismos, lo que decía este artículo, ¿no? Pues una academia que representase a todos y que blincase de una vegada todos esos entrepuces que muchas vegadas nos metemos entre nosotros. Y lo que, pues sí, pues derogando esta ley, bueno, derogándola o esbafándola de esta traza, lo que consiguen, pues, y a lo menos en el aragonés, pues que continuemos en, como ya nos dice ahora, con los mismos problemas y unos chitando las culpas a otros. Que de todas trazas, bueno, si conseguimos estar todos juntos, todos aisena, y esta ley ya muy parellana a la asturiana, y en Asturias las cosas han ido pro bien. Y es lo mismo, o gallego así no lo reconocen como gallego, sino como asturiano occidental, y latro no ya asturiano, sino, no sé cómo lo dirán, las fablas asturianas. Obable, pero ¿no? Sí. Obable. Pero a la fin lo que han feito es copiar a ley asturiana, y si conseguimos ver como los asturianos y estar todos juntos, pues talmen llega un es de venidero. Antimás de Humberto Vadillo, pues pero que ha feito por un mal, también caldría remerar que ha feito por un mal mientras los cuatro pasados años, t'impedir, t'empatxar que l'acadèmia, esta acadèmia tiras en ta davant. Aquí hemos tenido pues atxende o consello, que nos ha charrado de qui mete balos entre puces, y bueno, pues espero que él pueda dormir tranquilo. Vencedor de las flores y las alondras. Vencedor de las flores y las alondras, rival del sol. Por venir de mis huesos y de mi amor. Por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado. El vivir como nunca coloreado, cuánto jilguero. Se remonta, aletea desde tu cuerpo. Se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna. Defendiendo la risa, pluma por pluma. Defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan lato, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo me ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana. Cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho. Vuela niño en la doble luna del pecho. El triste de cebolla, tú satisfecho. El triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no te derrumbes. No sepas lo que pasa, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre, ni lo que ocurre. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Estamos encantados de estar aquí con vosotros y vosotras, porque vamos a hacer una canción ahora que ya sabéis que nos lo han robado todo, nos han robado hasta el lenguaje, hasta el idioma. Cuando a día de hoy hablar de revolución parece que estamos hablando de una lavadora con 45 programas diferentes y cuatro centrifugados, y parece que la libertad es la libertad de elegir entre que se coma lo nuestro el BBVA o el Banco Santander o la Merkel. Así que para la gente que sabe apreciar el verdadero sentido de la palabra libertad, esta canción de Rafael Amor, Con la libertad. Amar la libertad. Y ayer estió pues bueno, un día de luita, ayer 29 de febrero, ya hemos visto pues bueno, Artieda, y también pues no referen a los estudiantes, y había una boda de estudiantes y también una manifestación por contra la reforma laboral. Entonces vamos a recentar pues, bueno, a noticia que han feito as compañías da Reinfo. Este miércoles 29 de febrero, as carreras dos lugares y ciudad de Aragón y da resta de Estau han estado presas por estudiantes, vecins y vecinas, por a clase traballadera, esqueferadas y gañosas, en definitiva, por a ciudadanía. Mientras todo día ya eran convocadas distintas movilizaciones en varios puntos del país, en protesta por la reforma laboral, en lucha por una educación pública y de calidad, en defensa de la tierra y los derechos del pueblo aragonés. Desde primeras horas de maitín, por las redes sociales, íbamos dando traslado sucedido en esta larga jornada de lucha. La primera buena noticia del día nos plegaba desde Artieda, donde un centenar de vecinas y vecinos han conseguido aturar las explotaciones forzosas de H. Desde entonces principiaban las manifestaciones estudiantiles en Teruel y Zaragoza. Ya de tardes noches plegaba a Daria ta protesta contra la reforma laboral de nuevas en Teruel y Zaragoza y también en Huesca y Chaca. En Teruel, crónica de Don Hidarco, más de 300 estudiantes se han concentrado este maitín a la mella tras 12, en o campus, punto de encito da marcha que han principiado pocos minutos después das 12 horadas. De zagare dos pancartas en las que se le lleva en expresado público y más educación, menos represión, se ha conformado a manifestación que ha baixado por la carretera de Alcañiz, tallando todos dos sentidos de circulación. Tadín, pues, continuar por la ronda de Ambeles, dica a plaza de San Juan, aun ya llegan esperando una colla de unas 30 estudiantes venidas dos institutos y otros centros educativos del Ixample, el Ensanche. Mientras o recorrido de marcha, baixo un sol primaveral, aunque no hoy somos feitas en Teruel, Sánchez la ulemas como más educación y menos represión. Urdangarina, Curraro o Burger King lo claman de democracia y non ye, que una dictadura y lo sabed. Los panfletos explicativos dos motivos de manifestación se han acotalado muy luego. Estos motivos son demandar la absolución sin cargos dos compañías y compañeras detenidas, comunicar que no se van a tolerar nuevos retalles en ajustes de presupuesto en sectores públicas como educación, así es como exigir a dimisión tanto del jefe superior de la Policía Nacional de Valencia, Antonio Moreno, como de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y del ministro del Interior, Fernández Díaz. Después de leer o comunicado, donde se replegaban estas y otras ideas, como por ejemplo la cita de Carl Schmitt, pensador político que ha trabajado sobre el concepto del enemigo, que dice: «Os puntos altos de gran política son de vez os momentos en los que el enemigo llega contemplando como tal en la mayor y más completa claridad». De traza espontánea ha surtido una asamblea en la que ya han participado más de 300 estudiantes, alrededor de la mella tras dos, que se ha prolongado entre bel poque más de una hora y aún se han comentado los diferentes problemas que ya había en la preparación de la jornada de Bada de Hue, en bels centros y cuestiones organizativas urgentes. Se ha decidido de funcionar con asambleas de cada centro educativo u diferente carrera universitaria y convocar una nueva asamblea el lunes 5 de marzo. Por lo que fa o seguimiento de la jornada de Bada, los datos del Gobierno de Aragón charran de un 23% Teruel. Hemos sentido un millón replegada de asignaturas los días previos en torno casi a un 50% en bels institutos, plegando mismo en bels casos de cada un 70% de participación en bels institutos lleva clases enteras buedas, pero que al matizar, lógicamente, si parte de Ixachen Rimpues ha decidido de asistir a la manifestación o no. Hemos recibido o refirme de la Asociación de País y Maíz de Alumnos, FAPAR, y otras organizaciones, sindicatos y partidos políticos. Animamos a la juventud teruelana, estudiantes trabajados traballadoras gañosos y gañosas o esqueferaus esqueferadas a continuar luitando, ya que as causas dos nuestros problemas son comuns y creyemos que hemos de fer un frente de luita conxunto. En Zaragoza, crónica de Guillén González, alrededor de 2.000 estudiantes acudieron este maitín a la manifestación, convocada por la Coordinadora de Estudiantes de Mostranzas Mellas, CEM, que pasadas las 12 horas partía dende o Paraninfo. Una hora antes, en una convocatoria de la Asamblea Universitaria y secundada por la mayor parte de los sindicatos de la universidad, se han concentrado alrededor de un millar de estudiantes que baixarían una columna por Gran Vía de Caparaninfo, aun se juntarían con las estudiantes de Mostranzas Mellas. La manifestación conjunta ha tallado paseo de Pamplona, en lo que a masa estudiantil ha avanzado chilando consignas como «Obres y estudiantes unidos sin tabán» o «Educación no se vende, se esfiende». También han habido cánticos demandando una vada general. Con múltiples saturadas se ha pasado a Puerta do Carmen con consignas como «PSOE y PP a misma mierda ye», de que plegar en el edificio Pignatelli. En esa plaza, frente a la sede de la DGA, los manifestantes han feito una posada y se han leído diferentes comunicados en los que os y as convocants han exposado los motivos de tabada. También han intervenido representantes de diferentes sindicatos y comités de empresa que han mostrado o suyo refirme a la lucha dos y as estudiantes, y representantes de otros pueblos como de Colombia, Italia y Grecia que han mostrado o reforme internacional a las movilizaciones. Ya de tardis, en Chaca, según te se informa la Asamblea de 15M, unas 300 personas han participado en una manifestación contra la reforma laboral y o saqueo neoliberal, que ha tenido como punto de cito a Plaza de Viscós, alrededor de las 20 horadas, y ha concluido en la Puerta del Concello. Mientras o recorrido, se han sentido consignas como «Esta reforma la imos saturar». Que lo tienen ya sujeto, En Huesca, crónica de North Fate, varias centenas de personas se han concentrado mientras a tarde de hoy en la céntrica plaza de Cervantes, la capital alto aragonesa. A convocatoria, que partía inicialmente das grandes centrales sindicales, ha servido de punto de confluencia de otras chens, ya sean de organizaciones sociales u de otros sindicatos, todas ellas con lo común denominador de claro refuerzo a la reforma laboral. Mesmo, igual que mientras a manifestación do día de Cigüeito, se han deixado velleye exaltos cargos do PSOE, confirmando a suya metamorfosis postelectoral. Mientras el acto, que ha transcurrido en un tono no demasiado reivindicativo, se procedió a repasar, por medio de la lectura de un texto alusivo, as bondad que acompañan o texto legislativo que constituye a reforma laboral más lesiva, que son conociendo os treballados. As organizacións convocantes han aproveitado de anunciar la andadura de una plataforma que se pretende unitaria para luchar contra tal agresión. Entre os acordes internacional y a inconfundible voz de José Antonio Labordeta ha concluido el acto. Oseas, jóvenes estudiantes también se han dejado veller en el acto reivindicativo, dando continuidad y esta traza a la concentración que ha acontecido a las 17 horas, dicha misma tarde en la plaza de Navarra de Huesca, y que ha reunido alrededor de un centenar de personas en solidaridad con los compañeros y compañeras valencianas y en defensa de una educación pública, laica y de calidad. En Teruel, crónica de CNT Teruel, a más de 600 personas han participado en un bloque crítico, promovido por CNT, CGT, STAI y PURNA. Más ni menos, o curto recorrido que el sindicato vertical EVA solicita otra manifestación, tasada en 400 metros, ha estado muy combativo, en contraste con una procesión de UGT y comisiones. Se pudieron escuchar lemas como menos pactar y más luchar. Fa falta una vada general, comisión UGT a mesma mierda ye, o aquí somos, nosotros no pactamos. En rematar la manifestación, se formó una asamblea de unas 250 personas, aún se decidió reafirmarnos en la necesidad de continuar las movilizaciones frente a los retalles y a la reforma laboral. Tornar a convocar bloque crítico en las movilizaciones del 11 de marzo y se propuso repartir entre todos y todas el periódico Revelaos, que venía en 15 de marzo. En Zaragoza, crónica de Areinfo, varias millas de personas se daban cita en la manifestación contra la reforma laboral convocada por comisiones y UGT. Como ya ocurrió el pasado domingo 19 de febrero, desde la Asamblea do 15M de Zaragoza se va aclamado a la participación en el bloque crítico, da desmarcarse da hipocresía dos sindicatos mayoritarios. Este clamamiento ha estado de nuevo secundado por diferentes colectivos sociales y políticos de cucha crítica zaragozana y ha plegado a reunirle a unas 1000 personas. La manifestación ha transcurrido sin incidentes a pesar de gran presencia policial que rodeaba a este bloque. Cal resaltar que en la resta de la manifestación apenas iba presencia policial. Una vegada más se trata de criminalizar a una partida ciudadanaya que representa un pensamiento diferente a la resta de la manifestación. Una de las personas de este bloque, entrevistada por Arainfo, destaca a hipocresía de Izquierda Unida y Xunta Aragonesista. Los ideas políticos de Izquierda Unida porteaban una pancarta por debando bloque crítico, en la que se puede valer yeye. Tacucha no más cuye una respuesta, movilización, y hay una salida tacucha. La convocatoria oficial remataba con una lectura do comunicado dos sindicatos mayoritarios, frente a la sede de DGA, no paseo María Agustín 36. Mientras simpatizantes de comisiones y UGT marchaban a casas suyas, más de medio millar de personas de bloque crítico prolargaban a marcha por las céntricas carreras zaragozanas, seguidos por la atenta huellada de la policía del Estado español equipados con material antialgaradas. Una hora después, el bloque plegaba en las puertas del concello, aun se hayan se ha dado por rematada esta convocatoria. La jornada ha rematado sin incidentes y con un claro espíritu combativo de bandas enrastidas del neoliberalismo. Jugando como siempre al palo y la promesa, menudos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y al ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Así que no, que no, palomita, que no. tabaco. Dicen que tengo yo. De mis deberes habla paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de la gente paloma siempre será la unión. A ver, a ver. La fuerza de la gente paloma siempre será la unión. Que no paloma. ¡Vamos, vamos! Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Casi que no trabajo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz duele y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no, paloma. ¡Esa gente es! Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. A semana pasada trancó de todo diario público, ya sabes, un diario a Manao que estaría a Progresía Española. Entonces íbamos a leer un artículo que reflexiona, pues a partir de tranque de este periódico, de la financiación de cómo un periódico supuestamente de cuchas, pues también no habría de recurrir a una financiación o a unos alaces económicos, pues para ya no ser los que emplea una empresa capitalista, y habría de mirar pues a otra financiación pues más amanada a unos alaces populares y bueno, pues mirar otras menas de organización, pues como una cooperativa, o mirar la autogestión. Pues bueno, o texto se dice público y omito dos medios progresistas. O diario público ha anunciado que tranca la suya edición en papel. Después de hacer un concurso de acreedores fa meses, no ha logrado obtener ningún inversor que deposite los 10 millones de euros que o diario amenistaba hasta continuar en Tadeván. Con todo y con eso, anuncian que continúan con edición digital, pues hay un medio que cuenta con 5 millones de usuarios únicos y acuartena portalada de información más visitada. Pero lamentablemente, a decisión de tranque en papel va a deixar a muchos periodistas en la carrera y la ausencia del único diario progresista español en los kioscos. Y a saberlo de difícil que un medio progresista exista y prospere en el Estado español. Y esta dificultad radica en un fallo de la CED en la mentalidad dominante de los progresistas españoles, por si femos cuentas, y es cierto que público cuenta con 5 millones de fidels, disos fidels, no bien habría siquiera que 200.000 capaces de solidarizarse y meter 50 euros de suyas pues hasta solventar el problema económico que es navesa o diario. Os medios progresistas han de nutrirse de un alacé social fuerte y compromiso que Aisena siga capaz de financiarlos y no financiarse enviando modelo feito servir por la dreita. O gran ejemplo a seguir, ye Teleca, que ha tornado a emitir gracias a los 35.000 euros logrados por el refirme popular. Yo también metí o mi grané de arena, nos dice el autor del texto. Adreita puede financiarse perfectamente a través de un socio capitalista, porque a suya línea editorial, amanada a los poderes financieros, lo facilita. Pero el público, que miraba de trobar un espacio amanado a otros sectores con caradas con los poderes financieros, se ha trobado con un portazo dos capitalistas. Y si un medio progresista consigue un inversor capitalista que lo financie, tiene el peligro de acoflar a suya línea editorial a los intereses dos mismos, como le ha pasado al País, que de progresista ya no tiene brenca. Con que ye muy importante creyar esmo y deixar esclatero que mientras no sigan los ciudadanos que mantengan los medios progresistas en este país o en este estado, o los medios progresistas va a continuar estando un mito. Pues este texto y una reflexión que hemos quitado del blog luchadisidente.wordpress.com. ¡Qué guapo! Fogata de amor y razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para estar para con vos, descubrir y para considerar, descubrir y solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. A ver, fogata de amor y muchas gracias. Razón de vivir. Una vueltita más, a ver. De amor y guía, razón de vivir, para combinar, para estar con vos, para estar con vos, descubrir y para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Palmas. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¡Os amamos! Bueno, muchas gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie. Fa moito que no fébanos a nuestra sección de Colochía, pero hemos decidido tornar a ella. Y qué mellor tema ta charar disto que o latón, ¿no? Ese animal que en Aragón ye unas principales fuentes de ingresos. Y lamentablemente ye una de las principales fuentes de ingresos por un latón que se cría de traza intensiva. Mani menos en Aragón tenemos un latón extensivo que se cría, pues, como podría estar o jamón ibérico, ¿no? O latón ibérico, y que se cría en la fueva y se dice, o nombre comercial, ye ise, latón da fueva en aragonés. O latón da fueva y un latón natural y saludable que fundamenta diferenciada calidad a suya carne en o método de cría en libertad. A suya vida transcorren a selvas y praderas da val da fueva en o Pirineo aragonés, fendo servir ta suya nutrición solo que alimentos vegetales. Os latóns son criaus en chicoz loz al aire libre, en terrenos semiboscosos y arbustivos, combinaos en ocasións con zonas de pradera. A normativa do método de cría y alimentación guarencia unas condiciones óptimas ta que os latóns creiscan sanos y saludables. Os latóns da fueva son latóns felices, acudía a la normativa do suyo método de cría segura o buen pasar animal y fundamenta en este feito o suyo reconocido resultados. Estos latóns se alimentan de to o que pueden plegar a minchar do mello natural en o cual se troban, fuellas, hierbas, radices y más que más, billotas, a lo cual se suma el aporte nutricional de un pienso natural formulado y fabricado de propio taels por la cooperativa de Sobrarbe y componido solo que de cereales y vegetales. Trigo, panizo, ordio, cibada, remolacha. O latón da fueva pasa de 8 a 12 meses creixendo na naturaleza, y eso se refleixa en una calidad excepcional da suya carne. Una carne tierna y saludable, con unas inmillorables características sensoriales, dolor, color, textura y gusto característico adoptado entre a suya vida en Omón. Dimpués de 100 años y cuantas generaciones especializadas en la cría de latóns con métodos naturales y tradicionales, y dimpués de 100 años en o recién mercado y milás de clientes satisfeitos, o latón da fueva ye ya un símbolo de calidad en la zona. As suyas características diferenciadoras son a clau ta esferenciar productos finales y elaboraos do latón, tanto de productos derivados do latón como restaurantes y botigas gourmet y delicatessen. A carne i embutius de la Ton da Fueva son un luxo a la consiga de qualsiquer pocha o la Ton da Fueva, millora notablement a relación calidad-pre de la Ton industrial sin tener un gran costo adiviu sobre o pre de mercau diste. Ta rematar, adivir, isto é moi importante, que a cría de latóns en un entorno natural é unha actividade de raza sostenible e respetuosa con o medio ambiente. Os latóns prenen da naturaleza to iso que amenista anta desembolicase e le proporcionan to iso que a naturaleza amenista ta no degradase. Os latóns da Fueva limpian a maleza e aportan os nutrientes necesarios ta regeneración do terreno. Criar latóns en a naturaleza é unha actividade ancestral que non habría plegáudica aos nuestros días de non estar unha actividade sostenible. Adoptar actividades sostenibles e respetuosas con o medio é a única guarencia de poder de poder convertirlas en actividades permanentes que sigan a lo largo de los tiempos y de estar respetuosos y responsables con lo medio que nos rodea. Bueno, aquí en Fendorella cal decir que a mitad de los que vemos Fendorella somos vegetarianos. Un 50%. Yo te iba a preguntar que si ibas tastado este. No, este yo perrel. No lo he tastado, pero a chen que mincha latón, habría de minchar esta mena de latones que además previenen de incendios y ayudan a mantener o medio. Y los latones creen de rasos salvachinos y tienen una buena vida. Y eso se nota también en la calidad de la carne. Y no, pues como, no voy a decir denominaciones de origen en cuenta. Bueno, supongo que toda la gente sabrá a quién me estoy refiriendo. Los latones que se crían en Aragón de traza intensiva, que dan, tienen un sello distintivo de calidad muy conocido. Bueno, pues a la fin son inventos de las empresas genéticas y viven. Ahora tienen muchos problemas porque cuasi garra explotación o sea, cumple os requisitos das leis de buen pasar animal e os latóns son que non tienen vida ni cosa, estos viven libremente e además consiguen prevenir de incendios, consiguen que o mello siga acudiao. Bueno, e para saber máis cosas, bueno, esta información la hemos quitado de www.latondelafueva.com. Aunque podéis ver las postaletas que envían estos latones a la suya familia contando qué fan en Afueva. Hay quien debe de pensar que en Castilla no hay razones para luchar, pero las hay muchas. Las castellanas y castellanos tenemos el triste honor de tener la mayor fosa común sacada a la luz de la larga noche del fascismo en los montes de entre Burgos y Palencia. Tenemos en el sur la misma concentración de la propiedad de la tierra que en los años 30 y en el centro padecemos la dictadura de los jefes de los monigotes de Intereconomía. Por todo ello y por mucho más, y porque creemos en la libertad de todos los pueblos y por supuesto también en la del nuestro. Ser el duero por llevar la libertad al corazón de mi pueblo. Desde la Puente de Aranda yo quería ser el duero por llevar la libertad al corazón de mi pueblo. La ira y la ira, la ira y la ira. Que me duele del sol y de la lluvia, que se me van cubriendo las heridas de verde moho y de pecina seca, que te quiero y que te siento como estamos clavados en la ira, patria mía. Es primavera, cabe la puente alta, pasa un río de polvo que se mira en un cielo violeta, paño morado en la memoria. Desde la puente de Aranda iba yo mirando el Duero, sus mejillas florecidas y su gran barba de sueños. Desde la Puente de Aranda iba yo mirando el Duero, sus mejillas florecidas y su gran barba de sueños. Lai, lai, lai, lai. Ahora estamos aquí, lai, lai, lai, desnudos, lai, sin memoria, lai, lai, lai, igual que el primer día. Lai, lai, lai, lai. Es preciso perder lo que nos queda, volver, volver. Desde la amarga tierra del olvido, ser las uvas y el trigo de mañana, el suelo altivo de Castilla Libre. de citos que este lunes, ya 5 de marzo, 5 marzada, y que os esperamos a todos en o Parque de Oriente, porque Radio Topo meterá, como siempre, un puesto, aunque os dará de beber, de minchar, y creo que sí, podréis vellenos las caras. Se crea la machia de la radio y sentiréis las nuestras voces. Y también os daremos de vestir, porque podéis mercar las nuevas chambretas que hemos quitado, es proceso de propio ta 5 marzada. Y propaganda, tendremos pegallos, tendremos flyers, parrillas, de todo. Está 5 marzada, lo vimos a cremar todo. También vía mañana concierto del Último Escalón en la Sala López, que presenta no suyo segundo treballo, que sería Ciudadano del Mundo. Y antimás, o sábado en la Arena Rock, una colla de Valencia, que sería La Raíz. Esto te lo decimos porque La Raíz, de una colla que todos hemos mes aquí, Bella Vegada, fue en una colaboración con La Gosa Sorda, otra colla que será por aquí, por Zaragoza, más tarde van, ya todos ni informaremos más. Y dic aquí el programa de web de Fendorella, hemos plegado a las 7 de la tarde, así es que pues no, nos escuchamos una otra vegada o bien en jueves. A plantar fuerte. Si queréis sentir los nuestros programas, podéis tornar a sentirlos en radiotopo.noblezabaturra.org. Y bueno, como todos los jueves, nos despedimos con una canta, y esta vez, como hemos estado charlando de Artieda y de Chanovas, íbamos a despedirnos con una canta de Ronda de Voltaña que se dice Habanera Trista. Casa mía ya era un barco velero, cada vez que maiceba la colada, con velas de linzuelos blancos, tendíos a los vientos de estas montañas. Un barco de piedra naval, anclau fa siglos en las margis de Lara, frena la isla de Abelilla y entre las costas de Fiscal y Voltaña. ¿Quién iba a decir a yo, que soñaba con amar, que en un maldao entivo, ay, ay, ay, casa mía iba a naufragar? A Chanovas digo adiós, a la velilla y la cor. Adiós, barquez afogaos, adiós. O mío pobre país, adiós. Y en cara que han pasado muchos años, no podréis olvidar nunca aquel maitín en que descubrí que no solo que nos contez continan existiendo piratas. Cuando al abordarse prenión o lugar ya habíamos de marchar de casa y en vieras lágrimas de mai, a pique se me fue de botibolello infancia. ¿Quién iba a decir a yo, que soñaba con amar, que en un maldao ventivo, ay, ay, ay, casa mía iba a naufragar? A Chanovas digo adiós a la velilla y la cort, adiós barquez afogaos, adiós, o mío pobre país, adiós. Fuegos fatuos de entre las ruinas, restos de naufragio en una triste placha. En cara vianueis en que Navatia, por os míos malsueños un buque fantasma. Y siempre que surca a mía falsa, despierto chipiao de sudor y rabia, pues sé que ha venido a anunciarme que no mío lugar a callío a tra casa. ¿Quién iba a decir a yo, que soñaba con amar, que en un maldao entivo, ay, ay, ay, casa mía iba a naufragar? A Chanovas digo adiós, a la velilla y la cort. Adiós, barquez afogaos, adiós. O mío pobre país, adiós. Casa era un barco velero, cada vez que madre hacía la colada, con velas de sábanas blancas tendidas a los vientos de estas montañas. Un barco de piedra en el valle, anclado hace siglos a orillas del Ara, frente a la isla de la Velilla y entre las costas de Fiscal y Voltaña. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, ay, ay, mi casa iba a mi pobre país?